Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener a un grupo, pues, de las inmediaciones de Amecameca, más bien de Amecameca. Estamos acá, aquí con el calor frío, la verdad es que ha sido algo bien interesante, y pues me gustaría que se presentaran, cómo está la onda, cómo se llaman cada quien que tocan, cómo se llama el grupo, y pues ya saben, todo este rollo. Pues empezamos por acá. Pues soy el bajista, me llamo Mario Eduardo, me dicen Mohamed. Y por acá, ¿cómo te llamas? Soy Luis Oviedo, toco la batería y me dicen Oviedo. Hola, yo soy Mergi, yo estoy en la voz y aquí con los chavos. Yo soy Jesús Ramos, yo toco la guitarra y pues me dicen Chucho. ¿Y cómo se llama el proyecto? Se llama Capital Sucio. Oigan, a ver, cuéntenme qué onda rápidamente. ¿Cómo se hace, cómo se origina este grupo? Ya me estaban contando un poco, pero a ver, cuéntenme qué rollo con esto. Pues desde que estamos en la secundaria, Lalo, el bajista, Mohamed, es mi primo y siempre hemos estado en esto de la música. Entonces, desde que estamos morros, siempre hemos tenido varias bandas. La última banda que tuvimos fueron con unos compañeros que teníamos en la secundaria, pero pues terminó. Hasta que seguimos tocando. Y llegó el día en que, pensando así solo en nombres tontos, decidimos llamarnos Dinero Sucio. Dinero Sucio suena muy punk, pero pues nosotros siempre nos ha gustado. La verdad es que nuestro género no está definido. Siempre nos ha gustado, no sé, que no tenga un género lo que hacemos. Entonces, a nosotros siempre nos ha gustado el grunge y pues el post-punk. Entonces, ya viéndolo de una forma más literaria, el nombre, decidimos ponerle capital por dinero, o sea, capital sucio, para que no se escuchara tan simple dinero sucio, sino ya capital sucio. Oye, pues eso está chido. Y a ver, por acá, estaba platicando acá con el más joven de la banda ya, porque están muy jóvenes realmente. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu... cómo fue que se originó el grupo? Pues yo empecé con mi primo, él fue el que me enseñó a tocar, entonces de ahí fuimos creciendo juntos, como él lo acaba de comentar, que cada quien hicimos varias bandas en las cuales los dos estuvimos juntos, entonces pues así fuimos formando lo que nos gustaba, los géneros que escuchábamos y la música que nos gustaba. ¿Eso cuánto tiempo lleva? ¿Eso cuándo fue? 4 años. 4 años ya estaban... 4 o 5, si no es que más. O sea, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 17. 17, entonces hace 4, a los 13 años más o menos. Sí. ¿Y tú cuántos años tenías? 16, 17. No, pues sí estaban bien mocosos. Y a ver acá, Margarita, ¿cómo fue que te internas en esta banda? ¿Cómo fue? ¿Por qué? Bueno, pues yo coincido con Luis, trabajamos en el mismo lugar y me comentó de su banda, que le gustaban buen, pero me invitó porque no tenían vocalista y me aquí. Ya llevamos 4 mesecitos juntos. ¿Y cómo se conocieron? Por el trabajo, Luis. Yo lo conocí por el trabajo y posteriormente a Eduardo y a Jesús los conocí por Luis. Ah, ok. Y a ver acá al baterista, ¿qué onda? ¿Tú cómo te integras a la banda? ¿Y por qué? Se ve que tú eres como el que regaña a todos. Pues un poco porque pues ya llevo una cierta trayectoria en eso de la música, de la batería. En específico la batería. Entonces me acuerdo que una vez el... bajista, Mohamed, fue a verme a un ensayo con otra banda que tenía y pues estuvo más o menos como un año insistiendo y hasta que pues dije, pues sí, a ver qué sale de eso. Entonces entré a la banda y pues me llevo con la sorpresa de que ya tenían algunas canciones escritas por ellos, entonces pues dije, ah, pues está muy, muy interesante. Y las escuché y me pareció bastante impresionante el nivel que tenían y además la edad. Ajá. Entonces pues me integré y comenzamos a hacer algo nuevo, pero de igual manera pues no teníamos tanto así como de conocernos, entonces faltaba un poco así de confianza, de unión. Entonces cuando entró Margarita, como que esa fuerza que se unificó y fue como empezamos a componer más temas y pues al parecer hasta ahorita van bien porque pues sí hemos tenido varias respuestas favorecientes hacia nosotros o hacia la música. Ah, eso está muy chido. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con un primer tema, no? ¿Qué tema sería? ¿Cómo se llama el tema? Pues esto se llama Me Cansé. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Capital Sucio. Y regresamos en un momento. En Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Capital Sucio. Y sí, efectivamente, creo que cuando hice la reseña me equivoqué un poco, porque puse Capitán Sucio, pero ya, bueno, eso ya está arreglado. Oye, esta rola está interesante. ¿Por qué las mujeres de repente tienen que decir ya no con el que están? Pues la verdad, a decir verdad, yo cuando entré esa canción ya la habían escrito Eduardo y ¿sí? Chucho, entonces la verdad no... No tendría así mucho que decir sobre esa rola, pero está chida. A ver, ¿quién me cuenta entonces de la historia de esta canción? A ver. La verdad es que son momentos que son experiencias, más bien, más que nada, tratamos de sacar los sentimientos en las canciones. Entonces, pues sí, varias relaciones rotas y por eso me inspiré en Me Cansé. ¿Ya estabas cansado? Sí, la verdad sí. ¿Qué es lo que cansa en una relación? Ustedes son jóvenes y de repente, pues digo, uno ya está mucho más grande y tiene una visión como, bueno, no sé si decir madura, pero pues no sé si lo maduro, pues más bien siempre la cagas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves la vida en esta cuestión del amor? ¿Crees en el amor? Sí, lamentablemente sí. Cuando ya estás enamorado, te ciega y la verdad es que cometemos muchos errores. Uno de ellos era que casi estaba dejando la música, lo cual me di cuenta que no, porque es lo que siempre me ha gustado, entonces pues no por alguien vas a cambiar. Órale, eso está bueno. Y a ver por acá, ¿qué onda? ¿Qué es lo que más amas en la vida? Pues hasta ahorita yo pues me dedico a tocar, a patinar, a hacer otra cierta cosa como el tricking. Es como tipo acrobacia, varias cosas. Pero a ver, lo a ver, que... Explícanos eso, que... A ver, explícanos más. El tricking es sobre mortal hacia atrás, cosas así, vuelta de carro, doble mortal hacia enfrente, cosas así como tipo parkour, gimnasia. Y pero lo que más me ha llamado la atención hasta ahorita pues es la música, lo cual pues hoy estoy aquí con ellos y estamos componiendo para ver crecer este proyecto. Órale, eso suena bien. Y a ver acá el baterista, ¿qué onda? A ver, tú cuando escuchaste lo que estaban haciendo, ¿qué fue lo que pues dijo, va, me quedo con estos morros? Bueno, en primer lugar, pues lo que me fijé fue la edad del bajista, porque yo empecé un poco igual, un poco joven. Y pues, sé lo que se siente hacer canciones cuando uno está joven. Entonces, cuando los vi tocar, vi su energía y pues sí, tienen buena energía en el escenario y tienen una fuerza para tocar impresionante. Entonces, es lo que yo andaba buscando de cierta manera con algunos músicos con los que he colaborado, pero con ellos sí, como que hubo esa conexión, ajá, se podría decir. Oye, Margarita, ¿cómo te inicias en la música? Ay, pues mi papá era DJ, en paz descanse, pero me inculcó mucho la música. Yo crecí música disco, Juan Gabriel y ese tipo de rolas. Incluso me acuerdo que mis tías me grababan de niña, o sea, hay videos y me grababan. Era muy fan de Mónica Naranjo y esos rollos. ¿Hoy sigues cantando esas canciones? No, de hecho ya no escucho esa música, pero ya de ahí me volví más rockera. En la secundaria empecé también en varias bandas, e igual eran puros proyectos así muy covers, ya sabes. Yo vivía en Ixtapaluca, seguí con varias, con varias agrupaciones, no se consumó nada. Y ya llegando a vivir acá, me encuentro a Luis Oviedo, me presenta a estos niños y ya traen un rollo ya más armado. Ya después de, bueno, llevamos 4 meses o poco más. Los cuatro, ustedes cuatro, llevan 4 meses. Sí, es correcto, ya llevamos 4 meses así, ya de lleno, por así decirlo, trabajando en nuevas canciones, porque por decir, ellos ya tenían 4. Entonces, ya llego yo y cada quien va poniendo ideas y la verdad fue un día que yo ya no me pude regresar a mi casa y esa noche surgieron ideas y se fueron armando las posteriores canciones. Y pues ya quedaron más armadas, ya nada más vamos a seguir puliéndolas. Oye, qué buena. A ver, ¿tú cómo te inicias? Ya más o menos nos platicaste, pero ¿en qué momento de tu vida, de niño, no sé, de bebé, en qué momento dijiste la música me gusta? ¿En qué momento tuviste un primer contacto con tu instrumento o con cualquier otro? Yo la guitarra la tocaba desde la secundaria, era una materia que se llamaba artes, pero bueno, ya cuando entré a la vocacional, yo tuve una novia desde primero de vocacional casi hasta quinto y siempre me decepcionaba, yo siempre estaba con ella, entonces fue un momento en el que literalmente me cansé de las decepciones, llegué a mi casa, recuerdo que ese día solo me sabía Círculo de Sol y con Círculo de Sol hice mi primera canción sacando lo que yo sentía, desde ahí me di cuenta que yo podía hacer canciones, literal, no sé, estando dolido, pero así fue como empecé a componer, de poco en poco, con los pocos acordes que tenía, con la poca teoría que sabía, y así fui mejorando con el tiempo, aprendiendo escalas, aprendiendo nuevos sonidos, y inspirándome en los grupos que me gustan para definir el sonido que yo quería hacer al final, que es esto que hacemos. Está bien. ¿Y tú, a ver, cómo te inicias en la música? Pues yo desde niño pues he convivido con mi primo, que es Jesús, el guitarrista. Entonces, pues de ahí llegamos la idea de el sueño de cada niño, ¿no? De querer hacer siempre algo. Entonces, soñábamos hacer una banda. Entonces, poco a poco, con el tiempo, yo me fui comprando mis cosas. Conseguí un bajo. Primero me prestaban un bajo y no tenía amplio, usaba una bocina. Entonces, así fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a tener lo que tenemos ahora. Pero desde que éramos niños, pues nos quedamos con esa. pues él me dijo, hay que hacer algo esto y esto, y entonces, como siempre estaba con él, fue como algo que sí me gustó y pues seguimos haciendo hasta ahorita. Oye, ¿y nunca le dijiste, oye, yo quiero aprender guitarra, yo no quiero...? Porque siempre son así, son manchados, siempre los hermanos mayores o los primos mayores, no, tú te vas al bajo. No, ¿nunca le dijiste, oye, yo quiero tocar la lira? Pues sí me llamó la atención, pero luego le agarré amor a mi instrumento. Ajá. Entonces pues sí, estoy feliz porque pues no me fui por lo que casi siempre se va uno, por la guitarra, uh-huh, sino por otro instrumento. Eso está bien. Ya ver acá el baterista, ¿cómo te llamas? Se me olvida tu nombre, perdón. Luis. Luis, oye Luis, ¿y tú cómo te inicias? ¿En qué momento también encontraste pues esa identificación con la batería? Veo que sí tienes un buen punch, la verdad que creo que esa vez que los vi, bueno, ya les contaré dónde los conocí más a fondo, pero veo que traes un buen punch. ¿Qué onda? ¿Ya cuánto tiempo llevas y en qué momento de tu vida también le empezaste a aprender instrumentos, a tocar la batería? Bueno, empecé con eso de la música pues desde pequeño porque tengo un hermano, uh-huh, y él es mayor que yo, entonces era como en sus tiempos de esos de Panda y sobre todo, pues era cuando empezaban a salir y pues yo estaba pequeño, entonces me inculcó todo eso y me gustaba mucho cómo sonaba así fuerte, ¿no? En esos tiempos Panda, ¿no? Supongo. Ajá. Entonces pues dije, oh, suena muy bien, y así pues me acuerdo que agarraba sus trastes de mi mamá, los colgaba así con cinta adhesiva. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía como 7, 8 años. Ay, cuando empecé bonito, eso. Qué chido. Y después pasó el tiempo y tengo un primo que tocaba la batería en una banda de surf. Entonces, como empecé a trabajar con su mamá, me enteré que tenía la banda y pues le dije que me interesaba, pero hubo un problema, que él era zurdo. Entonces, cuando yo empecé a tocar, él me dijo, pues ahí, utilízala, pues ahí, es para eso, ¿no? Pero yo estaba muy incómodo así con esa alineación, pero aprendí a tocar con la izquierda, o sea, zurdo. Ajá, y desde ahí, pues iba a sus tocadas, tenía que como 12, 13 años, ajá, más o menos. Y después él, pues, se alejó porque entró a estudiar y a mí me dejó como ese poder en la batería. Entonces sube una primer banda como a los 13 años, me acuerdo. Entonces, desde ahí empecé a aprender. Ajá. Nadie me enseñó, así como que todo lo que sé o lo que he aprendido, pues, es por cuenta propia, pero estar viendo. Entonces, pues hasta la fecha, pues las cuentas que llevo, pues son como 6 años ya dándole así de lleno al instrumento. Wow, no, pues sí es. Y aparte, pues se ve que sí le das, pues, o sea, sí. Ustedes no lo ven, pero pues Luis, pues sí está acá fuertezón. Y oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, no? ¿Cuál, qué rola sería? Esta expresión. Pues recuerden, estamos aquí con Capital Sucio y regresamos en un momento. Saca los huesos, los sentimientos, ya vas creciendo, eres calemo. ¡Gracias! Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Capital Sucio. Y bueno, voy a destapar una cerveza. Ay, ¿cómo se abren las cervezas? Ay, Dios, con la cabeza. Perdón, pero acá el baile está muy chido y la verdad me está gustando el proyecto. Bueno, yo la conocí, les voy a hablar así para los que, para los radioescuchas. Yo vine a cubrir un evento del grupo de Ataque Clandestino y lo hicieron pues también aquí en Amecameca por la parte para la parte sur de la ciudad y pues invitaron a varios grupos, ¿no? Entonces, entre de ellos, cuando yo llegué, porque llegué un poco tarde, me encontré con la sorpresa de que estaba tocando una banda. Y lo más curioso que me pareció es que era una banda en donde cantaba una chica que durante toda la noche, pues creo que fue la única chica que cantó en ese momento. Entonces me pareció también muy interesante porque, pues aparte de que sus roles me atraparon, pues eso también es como otra característica del grupo. Pero a ver, quiero saber, Margarita, ¿por qué aventurarte a estar tocando en una banda cuando de repente la escena de músicos, la escena de rock, pues es en la gran mayoría de hombres, ¿no? ¿Cómo te sientes también en un ambiente en donde pues de repente pues la gran mayoría son hombres? ¿No has tenido problemas también de acoso, de que te estén molestando? ¿Cuáles son tus experiencias como cantora en un grupo así? Pues la verdad siempre me ha gustado y nunca le he visto ese lado. Es la primera vez que me preguntan algo así como de acoso y eso. En este ámbito pues nunca he sufrido así acoso y la verdad es que me siento muy cómoda con eso. Incluso, de hecho, antes del evento yo le planteé a ellos, pues ¿saben qué? Creo que de todas las bandas que van a estar, porque nosotros abrimos esa noche el evento, soy la única mujer, entonces hay que usar eso. Y creo que sí causó el impacto que quería, porque a ti te llamó la atención, ¿no? Uh-huh. Y pues me siento muy cómoda, siento que cada quien tiene un estilo de cantar siempre, ¿no? Un hombre lo puede hacer y, por supuesto, también una chica lo puede hacer. Cada quien con sus matices, con sus niveles, porque no siempre alcanzas las notas, ¿no? Entonces, no sé, no siento que sea un impedimento. La verdad, yo no tengo clases de canto, nunca he estudiado, que creo que sí me hacen falta, pero me siento muy cómoda con lo que estamos haciendo, con el trabajo y, pues, a echarle ganas, ¿no? Oye, ¿en tu casa nunca te han preguntado, nunca te han reprochado el hecho de estar tocando en una banda? Y hace rato que nos dijiste, oye, pero pues luego me tenía que quedar, ¿no? ¿Nunca te han reprochado eso? Te dicen, no, ¿por qué te vas a dedicar a eso? ¿Estudias otra cosa también? No estudio otra cosa, pero tampoco, bueno, mis papás siempre me han apoyado. Mi papá solo me decía, tú tráeme buenas calificaciones y por lo demás haz lo que quieras, ¿no? Entonces, pues yo estaba con lo de las bandas y aquí estoy, igual sigo adelante con los chavos. Me siento, pues nunca imaginé llegar hasta a este punto, la verdad, porque siempre como banda de emergente, ¿sabes? Es muy difícil, el mundo de la música es muy, muy difícil, cuesta trabajo, pero confío en que vamos a ser escuchados, ¿no? Porque finalmente todas las canciones que escribimos tienen algo que decir y estamos aquí para compartirlo y para ver si alguien se siente identificado con nosotros y pues siempre cada quien tiene una perspectiva diferente de la música, ¿no? Cuando Luis llegó y te presentó a Margarita, ¿qué pensaste? Si es una chava en el grupo, ¿qué pensaste? La verdad es que he escuchado varios grupos como los Distillers, que al principio era una chica la que cantaba y ellos son muy rudos. Entonces yo no lo vi mal, yo dije, pues es algo nuevo, es una nueva experiencia, ¿no? Porque siempre habíamos convivido con vocalistas pues que eran hombres. Entonces en ese tiempo recuerdo que ensayábamos covers de Mudhoney y cuando empezamos a tocar y ella empezó a cantar, la verdad es que me gustó mucho su voz en esas canciones y más en grunge, que se supone que tiene que cantar un hombre, ¿no? Bueno, no se supone, pero eso, todas las bandas de esa época pues eran hombres. Entonces, cuando lo vi, la verdad sí me impresioné por su voz. A mí me gusta su voz. Ah, qué chido. ¿Tú qué pensaste de también Mohamed? Pues... espérame. La verdad. La verdad, pues, yo no... No, pues, la verdad yo quería ver porque en ese entonces nos costaba a veces tocar porque nos hacía falta un vocalista. Entonces, cuando llegó ella y me gustó cómo cantaba los covers, pues, yo también dije que sí se quedara porque la neta sí me latía cómo cantaba. Al igual que, pues, ella. ¿Y sin ella quién cantaba? A veces cantaba él, a veces cantaba yo. Entonces, pues... Eran gritos. Más que nada eran puros gritos, ¿no? No era canto, no era nada, era puro gritar y ya. A ver, Luis, entonces tú propones a Margarita a la banda. ¿Y por qué la propusiste? ¿Cómo fue esa empatía para decirles, oigan, pues traigo este? Por lo menos no hace berridos. Bueno, es que una vez tocamos en el auditorio municipal de aquí del pueblo. Uh-huh. Y se subió a cantar un tipo y pues nos gustó. Pero a la vez que lo contactamos, pues sí se portó un poco mala onda. Entonces, me acuerdo que un día estaba yo en el trabajo lavándome los dientes y llegó Margarita y me puso sus audífonos. Y escuché y luego ya me dijo... Bueno, la escuché y al final y dije, pues sí, está buena la rola. Y me dijo, pues es que soy yo. Y dije, ah, no se parece tu voz en nada. Y se escuchaba algo así como entre rudo y algo sexy en esa rola. Porque así como que sonaba así algo muy sexoso en ese... lo tenía que decir. Entonces, pues... Muy sensual. Ajá, entonces, como bueno, ya me había comentado que cantaba, sí, pero pues nunca se me había hecho... como que la fortuna de poder verla en vivo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues como ya lo habíamos platicado antes, le comenté de la banda y todo eso. Entonces ella me dijo, pues llévame a un ensayo. O sea, no me dijo, uh-huh, quiero tocar con ustedes, sino llévame un ensayo. Y yo le dije, pues si quieres, está bien, nada más déjales aviso y ya. Entonces, pues así fue como la llevé al primer ensayo y creo que nos enamoramos de su voz. Sí. Oigan, ¿y ustedes cómo ven? Cada vez más... parece ser, bueno, en la Ciudad de México hay más escena en donde hay grupos solamente de chicas, o la front woman, podríamos decirlo ahora, es la que lleva la batuta. ¿Cómo está la onda aquí en Ameca Meca? ¿Conocen grupos que de alguna manera intercalen mujeres o son muy poquitos? Pues hace mucho tiempo, hace como que, bueno, no tanto, unos 4 años, había una banda de mujeres que se llamaban Rose in the Storm, me parece. Y todas las integrantes eran mujeres, entonces eran las que dominaban, ¿cómo se podría decir? Femeninamente el ámbito de la música aquí en el Estado de México, bueno, en la zona oriente, ¿no? ¿Ya no existen? Me parece que no, ya no he escuchado de ellas durante mucho tiempo. ¿Ellas qué tocaban? Tocaban covers de... tocaban más que nada trash. AC/DC, ajá. Tenían unos covers de Anthrax, entonces sí. Oy. Su estilo sí era muy rockero, entonces es lo que atraía a las personas. Aunque no sé, pues sí tocaban bien. Entonces también como que la escena femenina en ese aspecto, pues sí, tenía bastantes seguidores esa banda. ¿Y tú, Margarita, qué conoces? ¿Qué tanto conoces tú como mujer? ¿O nada más como que estás imbuida en la onda de la escena de rock de varones? ¿Qué conoces tanto de mujeres aquí en Ameca Meca? Pues alguna vez fui a Tlalmanalco a un bar y conocí a Animal Fiesta. Animal Fiesta tiene una chica que hace segundas voces, me parece, con ellos. Y toca el ukulele la chica. O sea, y también ellos ya tienen material así propio y todo. Está muy chida esa banda también. Es como, no sé cómo definirlo, pero trae como electrónica y algo así. Hola. Está muy bueno ese proyecto también. ¿Es lo único que localizas por esta zona? Sí, también a las que menciona Luis, a esas chicas también. A mí me tocó verlas tocar y sí tocaban muy, muy padre. Oigan, pues qué chido. Oigan, pues qué les parece si vamos con una tercera rola. ¿Cómo se llamaría? ¿Qué rola va a ser, Margarita? Dime cómo. Pues recuerden, estamos aquí con Capital Sucio y regresamos en un momento. Sacarte de mi cabeza. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos a Música Híbrida, muy contentos de tener a Capital Sucio. Y, oigan, ¿alguna canción que tengan de onda de corte social? ¿Todavía? ¿Todavía no? No. A ver, acá, Margarita. Sí, yo escribí una canción que justamente se llama, como nuestro grupo, se llama Capital Sucio. Y habla un poco de lo que estamos viviendo ahorita, del hecho de que ya todo el mundo está bien clavado en redes sociales. Ok, sí, es una red social, es para conectar a las personas, pero la verdad es que se está desconectando la gente, así como yo te tengo frente a mí, las personas ya no hacen tanto eso. Entonces, de eso se trata mi canción, y de que la mente de los jóvenes, pues casi como ya la red muestra muchas cosas así crudamente, es como pues basura prácticamente, o sea, desde pornografía, drogadicción, eventos así sociales como, por decir, paros en las escuelas, cosas así, mucha violencia, ¿no? Entonces mi canción habla de eso, pero todavía está en proceso. ¿Y de aquí quiénes escriben la mayoría de las canciones? ¿Quiénes son tú, Luis? ¿Tú escribes aquí o entre todos? Pues cada quien, bueno, es que como dice, como comentó Jesús, que es como dependiendo de los estados de ánimo que tenemos o durante el día, durante la semana, porque pues ensayamos una vez a la semana por cuestiones de académicas, porque estudiamos algunos. Entonces, ¿tú qué estudias, Luis? Ingeniería electrónica. Órale, ¿en dónde? En Chalco, en un campus del Tecnológico Nacional de México. Órale, mira, qué chingón. Sí, entonces, pues, obviamente, pues sí, Margarita es la que ha compuesto, bueno, no compuesto, sino escrito varias canciones, al igual que Jesús o Mohamed o igual que yo. Tenemos varias, tenemos escritas varias, pero aún no han sido elaboradas musicalmente. Entonces, yo creo que es una banda, supongo que todos debemos de poner un poco de nuestra parte en ocasiones. A ver, ¿y acá qué onda? ¿Cómo le haces para componer? ¿En qué te inspiras? Más que nada, a veces, en el estado de ánimo, y agarro la guitarra y empiezo a hacer algunos riffs, y si me gusta, le doy seguimiento, y así es como empezamos a sacar el bajo y la batería, y ya la guitarra la vuelvo a cambiar. O sea que nada más es como una base al principio de la guitarra. Ajá. Y después de ahí, cuando ya tenemos bajo y batería, ya nada más me centro en hacer arreglos en la guitarra. Oye, pues está bien. ¿Y tú, Mohamed, qué onda? ¿Cómo le haces? ¿Tú también estás inspirado? ¿Haces letras? Oye, ¿o nada más vas acompañando? No, pues yo también he hecho letras y también he hecho que uno que otro ritmo, por como la canción que fue la segunda. Uh-huh. Ahí yo empecé tocando y ya fue cuando... fue un día que estábamos todos inspirados y ese mismo día hicimos 3-5 canciones. Y una se nos olvidó. Pero las otras ahí están, y pues fueron una de las nuevas donde cada quien empezó a tocar algo y nos empezamos a dar seguimiento, y pues salieron esas 3 canciones en ese día. Oigan, ¿y no llega un momento en que dicen ya no quiero que él le meta mano porque siempre me cambia la rola? ¿No ha habido esos problemas o sí aceptan esos cambios? No, de vez en cuando un cambio espontáneo hace que cambiemos la canción, pero para bien. Ajá. Nunca nos ha tocado que la cambiamos y ya no suena bien. Siempre es una explosión, siempre cambian las canciones. Oye, veo aquí atrás una señora. ¿Usted, señora, de quién es mamá? A ver, déjenme ir por acá. ¿Y cómo se llama? Guadalupe. Señora Guadalupe, ¿de quién es mamá usted o viene de visita? No, es de Mario Eduardo. Oiga, ¿y qué le parece que, bueno, el grupo, le gusta, no le gusta, lo regaña seguido o qué onda? A ver, platíqueme un poquito, ¿qué impresión tiene acerca de lo que están haciendo? Bueno, pues a mí me gusta, bueno, en una parte me gusta de que toquen, porque sé que están entretenidos en algo. Uh-huh. Y no andan vagueando en la calle o haciendo otras cosas o pensando cosas malas o qué hacer. Entonces yo a veces prefiero, bueno, Jesús, son primos y como él siempre lo ha invitado en su casa, que vayan y que toquen. A veces sí me dejo porque luego a veces me desobedece, pero no le digo, pues que voy a tocar. Le digo, sí, pero primero ayúdame, luego te vas. Pero luego a veces, bueno, ya. Pero a veces prefiero mil veces estar allá, como dice la chica, a veces uno se entretiene mucho en el celular o en la televisión. Entonces yo, a que lo tenga en la televisión embobado, mejor que esté entreteniéndose en otras cosas. Ay, pues qué bien. Y muchas gracias, señora Guadalupe, por dejarnos hacer nuestra entrevista. Nos da mucho gusto conocerla. Oigan, ¿y qué les parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Esto es Viaje. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Capital Sucio, aquí en Ameca Meca, y pues también les recuerdo que esta sesión está siendo grabada en los estudios directos de Música Híbrida, así que pues nos da mucha alegría estar documentando a este grupo que apenas lleva 4 meses prácticamente, y pues bueno, vamos con la siguiente canción. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Capital Sucio. Lamentablemente ya es el último bloque, pero pues nos está gustando. Me está gustando lo que están haciendo. Y bueno, en este bloque prácticamente quisiera preguntarles, ¿qué onda? Sé que 3 meses o 4 meses son muy poquito tiempo, pero hay grabaciones, hay demos. Esta grabación, digamos, creo que sería la primera para un medio. Entonces, eso ya cuenta como currículum, así que tómenlo en cuenta. Pero más allá de esto, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Ya están grabando? ¿O todavía falta mucho tiempo para hacer el trabajo? A ver, cuéntenme un poco. Pues ya hicimos un EP, que es una demostración de las primeras canciones que pues empezamos a hacer entre los... Bueno, primero entre los tres, porque después ya llegó Margarita y ella también le puso parte de ella a la letra. Entonces, pues se podría decir que de los cuatro. Y... Ajá. Oigan, ¿y cómo se va a llamar este disco? ¿Ya tiene algún título? ¿Qué onda? Sí, el EP, el primer EP de Capital Sucio se va a llamar Cuatro, así, como se escucha, crudo, real, Cuatro, así como tal. Uh-huh. ¿Y es el mismo material que, digamos, el material que están tocando hoy es lo mismo que va a venir en el EP o son otras rolas? No, más que nada para que el EP sea una sorpresa de lo que hemos estado trabajando. Ah, bueno, pues es así. ¿Y tú cómo ves, Margarita, con esto de estar grabando por primera vez en este grupo? Pues me parece, no sé, sí me sorprende mucho porque es muy poco tiempo y creo que en 4 meses, 8 canciones, está súper padre y ya tener un EP, pues está... Todavía siento que es como la carta de presentación, ¿sabes? Porque igual ir a bares o ir así, o sea, siempre te piden como que ¿y tu EP o tu disco o qué onda? O... siempre es una presentación. Uh-huh. Entonces, pues estoy muy emocionada, ya lo quiero escuchar. ¿Qué han sido los problemas para hacer una grabación de este tipo? ¿O no ha habido problemas? ¿Todo es así como miel y rosas? No, sí, más que nada sí ha habido problemas en cuestión de tiempo, ¿sabes? Uh-huh. Porque como te decía Luis, practicamos solo una vez a la semana, pero siempre hay contacto, ¿sabes? O sea, mandamos audios o ideas que nos surgen, grabamos audios y WhatsApps mandamos y trabajamos. O sea, hoy día, pues sí, Chucho estudia, los chicos estudian, todos estamos ocupados en algo. Uh-huh. Entonces, el hecho de estar trabajando desde lejos y después llegar y conjugar todas esas ideas, pues también no está tan fácil, pero pues sí nos ha ido bien. Creo que más que nada es el tiempo. Hecho de grabar. Oigan, ¿y este disco lo van a sacar digitalmente nada más o si va a haber como un tiraje físico? Sí, lo pensamos sacar en físico. Uh-huh. Y ya después subirlo a las plataformas digitales. ¿Cómo ven esto de las plataformas digitales? Bueno, es que ustedes están muy jóvenes, pues, o sea, si te pregunto esto es porque de repente así, pues a muchos ya tienen 40 años y pues ya saben esta como transformación, pero ¿ustedes qué onda? ¿Sí sirve o no? Pues más que nada las plataformas digitales hacen que las rolas casi lleguen a todo el mundo. Uh-huh. Pero lo que a mí me gusta mucho es vivir la música en vivo. No hay nada como un concierto, una experiencia, lo que se siente ahí, lo que se vive, la vibra. Uh-huh. No es lo mismo, pero sí las plataformas digitales nos ayudarían mucho a expandir nuestro trabajo. Oigan, y aquí en Ameca Meca, ¿cuáles son los lugares como para este tipo de música? O sea, bueno, aquella vez que lo hicieron como en un patio, pero ¿cómo está la onda aquí? ¿Quién? Bueno, en Amecas hay varios lugares, bares y restaurantes. Uh-huh. Hemos ido a Del Arte, pero más que nada en Ameca no... O sea, sí hay banda que le gusta el rock, pero la mayoría prefiere la banda y el reggaetón. Por eso casi no es muy escuchado aquí en Ameca varias bandas de rock, o sea, casi no hay. ¿Ibas a decir algo, Marlito? Bueno, aquí sí, como decía Chucho, hay muchos bares, pero el problema es que los bares lo que te buscan es pues lo del hueso, ¿no? O sea, puros covers. Uh-huh. Y hay muchas bandas muy buenas en covers por aquí, por la zona que conozco. Y el hecho también de meter así nuestra música tan de lleno, o sea, tú vas a un bar a las 9 de la noche y no vas a encontrar niños de 17 años. O sea, vas a encontrar personas de 40, de 30 años que tienen el bar para estar ahí, la edad, para estar invirtiendo, bebiendo, y están ahí. ¿Y tú qué crees que quieren escuchar? Obviamente quieren escuchar música de su generación, ¿no? Entonces, creo que por ese lado, pues es un obstáculo fuerte, no para nada más para nosotros, para todas las bandas emergentes. Uh-huh. Pero creo que lo importante es que no nos echemos para atrás. O sea, sí se puede, porque los espacios los hay, solamente que no sabemos en dónde están o cómo buscarlos. Como dice Chucho, o sea, las plataformas digitales nos van a ayudar a tener más difusión y obviamente vamos a tener más oportunidades de que nos busquen o que, oye, vengan a tocar aquí o no sé. O sea, esas son las cosas. La cuestión es que la mayor parte de las personas o el público busca covers. Oigan, ¿y han salido de Ameca Meca a tocar en otro lado, en algún otro municipio o en la ciudad? Pues apenas hace, ¿qué? Como una semana casi, salimos a tocar en un evento de montañismo en el municipio de San Rafael. Pues sí hubo gente y sí les gustó nuestro género. Estuvimos colaborando también con una banda que se llama Escaraban y Avenida Cactus. Fuimos los intermedios entre esas tres bandas. Y también hemos ido a municipios de Sincalpan, pero pues ya más eventos más privados, ya de conocidos y cosas así. ¿Y qué tal? ¿Sí? ¿La gente sí responde? Algunos sí les gusta nuestra onda y en ese momento nos los dicen, pero hay otros que no dicen nada ni tan siquiera se mueven cuando estamos tocando. Uy, eso sí es feo. Pues sí, como todo, ¿no? En el medio siempre tienes que... Siempre hay malas críticas, hay buenas críticas, hay gente a la que le va a gustar, a la que no, pero creo que nosotros estamos a gusto con lo que estamos haciendo y lo importante es que nos apasione, ¿no? Porque finalmente la música es para transmitir y nosotros estamos sacando lo que sentimos. Y si alguien más se siente como, digamos, tocado por esa canción o el solo de guitarra o la batería o el bajo o mi voz, pues está muy, muy chido que aprecien... ese lado, ¿no? De la música. Pero te digo, hay a quien le va a gustar y a quien no le va a gustar. Pues sí, eso es lamentable. Pero, oigan, hay una pregunta que sí me gustaría hacerles. ¿Cómo se miran en un año? Pues la verdad, yo sí, pues tengo la mentalidad que vamos a seguir creciendo y vamos obteniendo cosas y ir a tocar a más lugares, que es más lo que más queremos, ¿no? Pues dar a conocer lo que hacemos. Y con nuevas canciones, se podría decir. No, pues sí, la verdad es que sí. Sé que es una pregunta un poco difícil, llevan 4 meses, pero pues sí, para saber qué tan claros están, ¿no? Pero oigan, pues ¿qué les parece si ya para terminar este programa, pues pues con qué rola nos vamos a ir? De verdad que les agradecemos mucho que hayan tomado la entrevista. Y pues bueno, pues venimos aquí a Meca Meca. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir, Margarita? Pues muchas gracias a ti, Orlando, muchas gracias a Música Híbrida y nos vamos a despedir con esto que se llama Nuevo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Un respiro, no puedo más.